mau mau. Ooh mau mau, baba. Ooh mau mau. Ooh mau mau, baba. Ooh mau mau. Ooh mau mau, baba. Ooh mau mau. Ooh mau mau, baba. Ooh mau mau. Hoy me vi en el espejo y respiro. Acá estamos, bienvenidas, bienvenidos, esto es Radio Las Cavas, esto es Así es la Vida, como todos los lunes a partir de las 6, los vamos a ir acompañando hasta las 8 de la noche, con música, con noticias, con la mejor buena onda del mundo. Yo soy Gustavo Galeano, acá, como siempre, Así es la Vida, jugando un poco. Del otro lado, mi amigo, compañero, mi fiel amigo y... que hace poquito cumplió años, muy poquito, que debe estar con una acidez terrible. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Gus, hola nuestros oyentes. Sí, la verdad que sí. Ayer fue como la parte 2 del festejo de mi cumple y nada, hoy estoy con mucha acidez por todo lo que había para comer y por todo lo que tengo todavía. Así que voy a estar 2-3 días comiendo pancho y... sándwich de miga y hamburguesa. Claro, claro, porque las personas como nosotros calculamos siempre un poquito más de la comida. Decís, bueno, capaz viene alguien más, o capaz se quedan con hambre, y la calculás siempre un poquito más. Prefiero que sobre a que falte, ¿no? Porque ya ahí te quedas en un cumpleaños, te quedas con hambre, te querés matar. Pero el tema es que después lo que te queda, porque a ver, si tenés la suerte de que te traigan cosas, te quedan, y después te tenés que comer un montón de chupetines, caramelo, torta, te queda por varios días, así que toda esa panzada Lucas la está pasando en este momento. Comí bien el sábado en la casa de Lucas, y al que ayer, seguimos boludo, buscando... Ayer, sí. Ayer domingo, no fue sábado. Mirá qué mal que estoy, ayer nos vimos. Mirá, sí, vos. Sí, sí. Mirá qué mal que estamos, ¿eh? Hoy es lunes, ¿sí? Para la gente que nos está escuchando, hoy es lunes 11 de abril. Mirá, me lo puse en el buscador para no equivocarme. Estamos lunes 11 de abril, arrancó abril y ya se fue hasta el 11, ¿eh? Ahí rápido. Costó, pero llegó. Y acá estamos, como siempre. Y al que seguimos buscándolo, que lo esperábamos, y dice, bueno, ya va a llegar, no va a llegar. Únanse a la pregunta de si Leo va a estar o no va a estar. Es una, no lo sabemos. Leo desapareció desde el sábado que tocó con su banda, así que debe estar con una resaca bastante importante de varios días. Nada, mentira, se sentía un poquito mal Leo y hoy dijo que capaz no podía estar, así que le mandamos un abrazo enorme, que seguramente nos estará escuchando. Y esperemos que nos mande alguna canción, porque ahora ¿qué hacemos, Lucas? Si no tenemos a Leo, que nos pase música. Y vamos a escuchar El Mago de Oz. El Mago de Oz. Es verdad. Rammstein. Rammstein, El Mago de Oz. Bueno, ya que no está Leo, se lo dejamos a nuestros oyentes del otro lado, que nos pueden ir recomendando canciones. No está Leo, así que tienen la playlist libre para ustedes, así que manden canciones, las que quieran escuchar durante el programa, en el medio, durante una sección, o para cerrar el programa, manden las canciones que quieran escuchar hoy, la lista es de ustedes, la pueden manejar. Hoy no está nuestro DJ Leo, el chico del mal, Así que pueden hacerlo. Mientras tanto, voy a ir tirando yo canciones. Voy a ir tirando yo canciones. Así que prepárense. Hoy, Lo... para este programa, sí, Lucas. No, iba a decir que si vieron las imágenes que se compartió del programa de hoy, vieron que hay una foto donde entregamos la gorra y la cerveza al ganador de la otra vez. Así que Claro. nada, invito a que la próxima vez que se haga algo así otra vez, participen. Claro, que no es chamuyo, no es chamuyo, no es como esas encuestas o esos sorteos que se hacen en Instagram que te dice, sí, te vas a ganar una entrada para lo que sea, compartí esto, dale me gusta, comentalo a 55 amigos y ahí ganás más chances para ganarte el premio que te están dando, ¿viste? O lo que sea. Así es la vida, tira regalos posta y se lo llevó Fabricio, un oyente que está ahí pendiente siempre de lo que vamos haciendo en el programa. Se ganó la gorrita de Radio Las Cabas y la cerveza que Leo le había puesto, ¿eh? Leo dijo, tú, así que se la llevamos ayer. Yo estoy pensando que era anteayer cuando nos vimos con Lucas, así que imagínate. Ayer lo vimos a Fabricio, le dimos la gorrita verde que dijo que le gustó, ¿no? Sí. Ella la usó un rato también. La estuvo usando, la estuvo usando. Así que no es chamuyo, no es chamuyo lo que hacemos. Sigan atentamente lo que vamos promocionando en las redes sociales, que lo cumplimos. Y otra de las cosas que pusimos en las redes sociales. Hoy nos va a estar acompañando la Jessie de nuevo nos va a estar acompañando con Poetas de Barrio. Así que prepárense porque nos va a venir y nos va a contar nos va a leer algunos poemas. ¿Serán eróticos esta vez, Lucas? ¿Vos cómo te sentiste con los poemas eróticos de Jessie el otro día? No, a mí me va, me va, me gusta, me gustan ese tipo de literatura. Bueno. Vamos a ver con qué nos sorprende Jessy. En un ratito nomás se va a estar conectando y va a estar hablando con nosotros. Así que ni se te ocurra tocar el dial de la radio, porque esto recién comienza. Así que vamos con un poquito de música a disposición. Ya lo dije, queda a disposición de ustedes la lista que hoy vamos a estar pasando. Vamos con un poco de música. Esto es Boomboot Kid. Seguramente a Leo le va a gustar esta canción, porque siempre recomienda esta tremenda banda, Aidú. Cuando llamaste esta tarde, diciéndome será diferente, por favor que sea promesa. Nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa, dejemos las drogas de lado, nuestra nena está en camino. Hey, I keep it back. I Do, de Boom Boom Kid, sonando acá en la radio Las Cabas, en Así es la Vida. Ya son las 6 y 13 de esta tarde, anunciando un poquito la noche, ya se empieza a ver un poquito la oscuridad, se empieza a ir el sol, pero la que llegó acá para la radio Las Cabas, para Así es la Vida, es Jessie, la Jessie. Hola Jessie, ¿cómo estás? Compa, ¿todo bien? Ahí está, ahí está. Pensé que te habías ido. ¿Estás acá? Estos problemas estoy de conexión acá, estoy acá. Siempre están. Pero bueno, Jessy está acá con nosotros. Qué bueno tenerte de nuevo acá. Dijo Lucas que los poemas eróticos le gustaron, ¿eh? Es de su lectura habitual. Bueno, me agrada, porque hoy seguimos más o menos por ese lado. Nada más que nos vamos para. No, nos vamos a poesía gay. Que es hermosa. Nunca escuché, así que vamos. ¿Quieren que les cuente de quién les voy a hablar? Todo tuyo. Bueno, hoy vamos a hablar de Joshua. ¿Quién es Joshua? Se preguntarán ustedes. Bueno, Joshua es un pibe que ya no está en este plano, lamentablemente falleció. Tenía muchos problemas de salud, tenía VIH. Pero es un poeta que él se autodefinía como un poeta del último cordón del conurbano, porque era de Merlo, era del oeste, donde está el ajite según la planadora del rock. Bueno, Joshua, una vida bastante, bastante dura, con un padre golpeador que le ha roto la columna en una de esas golpizas, una madre que murió dejándolo a él muy pequeño, muy, muy niño, por ende conoció la calle de muy joven. Y bueno, entre calle, esquina, drogas y todo, nació, como creció en él un pibe que hizo muchas cosas, hizo un chabón que se movió muchísimo, fancinero, performer, músico, periodista, dibujante, tiene un currículum hermoso, Joshua. Su nombre verdadero y real era Josué Marcos Belmonte, después él se puso el apodo de Joshua, pero en los últimos escritos que él lanzó antes de fallecer, se presentaba como Josué Marcos Belmonte, ya había adquirido tipo cierta seriedad, si se quiere, porque la cuestión, él se autodefinía como queer, y toda esa cuestión la utilizó esto de la poesía gay, fue como para entrar en escena, para plantarse desde un lugar de donde decir las cosas. Y bueno, claramente le sirvió porque hoy hablas de Joshua en lugares así donde circula la poesía, y todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ama. Alguien siempre leyó algo de Joshua. Así que bueno, eso es como un poco la historia y la vida de este pibe. Mi acercamiento con la poesía por fuera de lo mainstream, como les había comentado la semana pasada, empezó con él, empezó muy con él, básicamente, empezando a leer. Lo primero que me acerqué de Joshua fue su libro que se llama Pija, Birra y Faso. hermoso. Tiene poemas muy crudos, pero muy amorosos a la vez. Como yo después de un tiempo empecé a leer como más poesía gay, y en la poesía gay circula mucho habla mucho de la pija y de la droga, como que va por ese lado más que nada. Pero también, bueno, remarca la ternura y las vivencias que existen en los barrios. Pero bueno, para conocer un poco, si quieren, les leo un poema. Por favor, sí. Bueno, se llama Yo quiero un pibe bueno. Yo quiero un pibe bueno que me ame. Yo quiero un pibe que cabalgue el barro y que conozca el camino de su cama a la mía. Que no tenga miedo del ladrido de los perros en la noche. Que sepa encontrarme y reconocerme. Yo quiero un pibe bueno que se recueste suave y abrace fuerte. Yo quiero un pibe ardiente y tierno, con la boca llena de besos. Yo quiero un pibe que se entregue sin excusas. Un cachorro guardián, un amante delicado. Yo quiero un pibe que sonría con el corazón. Yo quiero un pibe de hombría sencilla. Yo quiero un pibe bueno, que me ame y mate la soledad. Yo quiero un pibe bueno para borrar el llanto, para sostener firme la mirada clara e inmensa. Yo quiero un pibe bueno, para siempre, siempre. Genial. Dulce, muy tierno. Algo que por lo menos se empieza a ver en el cine, en las series, y eso es otro tipo de cómo muestran a los gays, de cómo, porque antes se lo describía de una manera sola, las locas, o sea, como el gay exagerado, que como que empiezan a mostrar parejas gay más reales, más genuinas, más amorosas, se quiere decir. Sí, totalmente. Es que de hecho, cuando yo me encontré con la poesía de Joshua, viendo los dibujos de pibes que se besan, un gorrito con dos chotas cruzadas, cosas así que o sea, yo no me la imaginaba esa estética. ¿Por qué? Porque uno siempre que ve, como decís vos, lo gay siempre es estrafalario, colores y toda esa cuestión de plumas, si se quiere, como, y lo veo a Joshua y contrasta con todo eso. Porque de repente el tipo se plantaba en una escena, se plantaba en una noche de poesía a leer con una remera que en la leyenda de la remera decía yo tengo sida. O sea, era un pibe que irrumpía desde otros lugares. De repente, el último tiempo él estaba haciendo un cómic que tenía, era el cómic con dibujos y textos de él, donde mostraba dos pibes de barrio que van por el barrio robando besos a punta de pistola. Y eso como es muy raro de ver, porque ves a los pibes en los dibujos que hace él, son pibes con gorrita, visera, el típico estereotipo, si se quiere, de pibe de barrio, con el rosario colgado en el cuello, como esa visión que no se... por lo menos a mí me pasó, de que nunca te vas a imaginar que dos pibes de la esquina pueden estar enamorados. Y mala nuestra de que no lo podemos ver tampoco. Por suerte se empieza a ver un poco más, eso en la calle, ¿no? Recuerdo palpadamente en un subte, estábamos todos sentados, ¿no? Normalmente ves a parejas besándose y no pasa nada. Recuerdo en un subte que estaba una pareja de gays besándose y todos empezaron a hacer unas caras. Recuerdo un tipo diciendo, ¡qué asco! Y cosas así, como decís, ¿qué onda? Pueden hacerlo tranquilamente, o sea, no... Pero está re bueno que se empiecen a naturalizar, que se acostumbren a verlo porque está bien. Porque pasa, y es amor, y uno no tendría por qué estar fijándose a quién le demuestra cariño y por qué tenemos que tener el aval de la sociedad para que podamos estar libres besándonos con quien queramos, ¿no? Porque en definitiva es amor, encasillar el amor para solamente personas heterosexuales me parece un montón. También el hecho de que porque son pibes de barrio no puedan tener ternura y hablar desde otros lugares con sus vivencias, también me parece importante poder hacerlo, ¿no? Como que hay un poema de Joshua que es muy crudo, que lo marqué para leerlo ahora, porque marca esto también de el amor, pero también la cómo castiga la sociedad a estos pibes marginados. Porque, ponele, ves, ahora te voy a leer un poema que se llama Hoy conocí a un pibe lindo. Dice, hoy conocí a un pibe lindo, que parece bueno y sonríe como el sol. Hoy conocí a un pibe lindo, con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy conocí a un pibe lindo que me abraza suave y me hace sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy besé a un pibe lindo que parece bueno para mí. Hoy la policía mató a un pibe lindo que conocí. Un pibe que parecía bueno y sonreía como el sol. Hoy la policía mató a un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy la policía mató a un pibe lindo que me abrazaba y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy la policía mató a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Hoy enterré a un pibe lindo que conocí. Hoy enterré su sonrisa de sol, sus ojos de lago, su cuerpo de flecha. Hoy enterré a un pibe lindo que me abrazaba suave y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy extraño a un pibe lindo que conocí. Hoy rezaré en su santo nombre, por el amor que hemos vivido. Hoy la maldita policía me robó de mis brazos a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Rudísimo. Recuerdo hace un tiempo que creo que lo hablamos en el programa, de la estadística de mortalidad que hay en chicas trans. Es increíble creo que no pasaban los 40, no pasaban los 30, una cosa así, la cantidad de muertes que había, era impresionante. Bueno, y este poema cuenta un poco eso. Mismo decís que Joshua falleció. Sí, la expectativa de vida. No sé si la escuchamos a Jessy. Sí, porque si no. ¿Nos escuchás bien, Jessy? Yo las escucho bien, ¿ustedes a mí? Ahí está. Se había cortado un poquito. Ahí está. Ahí va. Sí, lo que te decía, la esperanza de vida de las personas travestis trans es de 35 años. Y sí, hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con las violencias. Vos decías muy bien que Joshua falleció, él era portador de VIH y lamentablemente falleció solo, no tenía familia, no tenía nadie a quien recurrir, el Estado obviamente no está en esos lugares, entonces como la vejación de las personas que están por fuera de la heteronorma es demasiado. Seguimos hace más de un año que seguimos preguntándonos dónde está Tehuel, y que es un pibe trans que fue a buscar laburo porque no se aseguran los puestos de laburo. Entonces como esa cuestión también es zarpada y se vivencia un montón, no solo desde la disidencia, sino también desde la marginalidad. Imagínate, cuesta un montón poder salir a pelear, imagínate si encima de eso te falta la comida, te faltan los recursos, se hace mucho más difícil. Claramente, es muy difícil. Ya es difícil la vida en general, imagínate sumándole todas esas cosas. ¿Tenemos más poemas, Jessy? Tenemos más poemas, pero si querés lo podemos dejar para dentro un ratito. Qué bien. ¿O vos querés ahora? Bueno, si querés vamos con alguna canción. Dale. Vamos con una canción y ya seguimos con un poquito más. Ni se te ocurra moverte, Jessy apenas nos dejó dos poemas, nos va a seguir trayendo más. Mirá, esta canción te va a levantar el lunes, este lunes nublado que está ahí afuera. Mirá, escuchá. Aretha Franklin sonando en Así es la Vida. Y acá estamos de nuevo, ya son las 6:30. La tenemos a Jessie, lo que estábamos escuchando era Respect de Aretha Franklin, acá en Así es la Vida, que nos trajo unos poemitas. Y nos llegan mensajes, ¿eh? Parece que va pegando la sección de poemas, Jess. ¡Qué bueno! Yo quiero saber qué nos dicen. Nos dice, Pau nos escribe, nos dice, todo beso es político. Me acordé de eso. Me encanta. Y sí, tal cual. Es que sí, ¿te acuerdan hace un par de años que las dos pibas lesbianas que una tuvo que atravesar un proceso judicial presa? Se estaban besando en la... Sí, es que la llevaron igual, me parece, detenida. Y le iniciaron una causa a la chica porque se estaban besando. Una locura. Una locura. Recuerdo también que en la etapa... bueno, de la dictadura militar, estaba prohibido besarse en la calle también. Ahí cualquier. O sea, sea cual sea quien se esté besando, no se podían besar en la calle, una locura. ¿Qué? Yo me pongo a pensar, bueno, con esto que dice Pau también, ¿no? De todo beso es político. Aparte, yo soy tierno y amable que un beso. O sea, estás besando, por lo menos a mí es una demostración de cariño hermosa. Digo, ¿qué tan mal te hicieron en tu vida para tener que censurar eso? Ya sea de héteros, gays, lo que sea, ¿no? Es como, ¿qué tan mal te puede hacer que dos personas sientan cariño y lo puedan expresar de esa manera, ¿no? Una falta de amor ahí necesitan. Sí. Fascismo puro, digo. Me queda mucho dando vueltas a esa palabra, tipo, es fascismo. Claro. ¿Tenemos más poemas? Tenemos más poemas. ¿Para qué estoy buscando? Porque ahora encontré uno que la voy a guardar para el final. Porque me gusta mucho. Porque tiene que ver con el alma piquetera que llevamos nosotros adentro. Claro. Le voy a leer uno que se llama... Ay, no lo encuentro. El hijo del fletero. A cualquiera no. Yo quiero a ese nomás. Y a lo mejor, no sé, a ningún otro. Sí, yo quiero ese nomás, porque mi pecho es más pecho contra el suyo. Mis manos son más manos entre las suyas. Y mi boca, mi boca, ya es más boca jugando con la suya. Y así todo eso y todo esto también. En serio, por eso, yo no quiero a cualquiera. Yo quiero a ese nomás, porque si me hago viento, yo soy más viento en su galope. Y entre los dos hacemos un viento bueno, un viento fuerte y bueno, que pega en el pecho, que enreda las manos, que juega en las bocas, que hace más fuerte y bueno nuestro galope. Por eso, en serio, no, yo no quiero a cualquiera, yo solo quiero a ese nomás. Sí, mucho, yo solo lo quiero a él, y a lo mejor, no sé, a ningún otro. ¿Se me escuchó? ¿Salió? Sí, Jess escuchó, lo que pasa es que parece que Gus se desconectó. Sí, sí. Así que vamos a esperar un ratito, le voy a escribir a ver qué pasó. You keep saying you got something for me. Something you call love. But confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right,

poquito más, vamos a estar acompañándolas acá. Nos quieren censurar, sí, sí. Luca, nos quieren censurar, quieren tapar Así es la Vida. No, quieren callar nuestras voces. Pero acá estamos en Radio Las Cabas y las recuperamos, así que nos recuperamos enseguida. Así, así. Y mientras tanto te vamos pasando buena música. Lo que escuchábamos recién era Nirvana, era Nirvana. El nombre es imposible de decir si no sabes un poquito de inglés. Mirá el Unplugged entero, entero. De principio a fin, el MTV Unplugged de Nirvana, que no tiene desperdicio. Bueno, estábamos con los poemas de Jessy. Jessy, por favor, continúa. Sí, bueno, seguimos. Once Moreno. Che, tenés que saber que en mi corazón siempre habrá una esquina para esperarte. Posta, siempre. Siempre habrá una calle en Moreno para acompañarte toda la noche. Siempre habrá un tren para llevarte a bailar a Morón. Siempre habrá un paredón en Castelar para abrazarte. Siempre habrá una cerveza en Merlo para mirarte y mirarte mientras la tomas. Ay, pibe, este idiota no sabe cómo hacerte feliz. Pero te juro por esta que aunque yo no tenga ni un colchón donde cogerte, ni una mesa donde recibirte, ni una ventana para abrirte, ni un piso donde te invite a soñar, te juro, pibe, por esta que siempre habrá una esquina en cualquier lado donde vos me digas, amor, que ahí vos ni lo dudes, ahí yo siempre te voy a esperar. Once Moreno se llamaba ese poema. Once Moreno. ¿Dónde se pueden encontrar estos poemas, Jess? Bueno, porque vos vas buscando en diferentes lados, supongo. Claro, yo por ejemplo, voy a tirar parece de unos chivos, pero nada que ver. No me están pagando por esto, les digo la verdad, ¿eh? Pero son los lugares donde yo los consigo. En La Libre, queda en San Telmo, en Chacabuco al 900, si no me equivoco. Ahí tienen todo, todo de Yoyo. O sea, tienen el último, o sea, toda una, tienen un libro que salió, que fue como una de las últimas cosas que editaron de él, que se llama Historias Acabadas, que es como la biografía y toda su obra está en ese libro. Pero tiene así como diferentes lugares donde encontrarse. Por ejemplo, él participaba de la FLIA. Y bueno, nada, también es ir buscando lugares más que nada alternativos. Editorial Mutanta es una de las últimas editoriales que lo editó a él junto con Inés Púrpura, que ya vamos a hablar de Inés Púrpura en alguno de los siguientes programas. Editorial Mutanta, ellos eran amigos de Joshua, entonces como que tienen un acercamiento desde otro lugar para editarlo. No va y lo edita cualquiera. Como que su obra está muy bien resguardada por sus afectos y eso está bueno. Tenés que ir buscando. No está en cualquier lado. No vas a un Jenny el Ateneo y te vas a encontrar con Joshua. Como que es más de Lander. Qué bien, qué bien, qué bien. Recuerdo en diferentes encuentros de medios de comunicación donde había muchos talleres de fanzines, porque puedes encontrar artistas en cualquier lado y lo más difícil es eso, difundir tu arte. Así que qué buenísimo que nos traigas estas cosas, Jessy. Para mí es un placer. Como ya lo dije en el primer programa que aparecí, soy como un ratoncito de biblioteca, entonces voy por todos lados y donde veo algo que me convoca lo persigo y te encontrás con estas cosas que son fascinantes, o sea, qué sé yo, no sé, el pibe este ya falleció hace un par de años y qué se iba a imaginar que hoy vamos a estar hablando de él en un programa y leyendo su obra con sumo respeto, ¿no? Y eso creo que está bueno. Claro, nos dejan estas cosas para que podamos seguir disfrutándolas. Me quedó la intriga de cómo llegó la poesía a vos. O sea, decís que sos una rata de laboratorio con tus libritos, con los fanzines y eso. ¿Cómo llegó a vos? Y vos eso lo... también se lo pasaste a tus hijas de leerles, de escucharlas y cosas así. Lo mío con la poesía es muy raro, porque de repente me encontré de grande escribiendo y participando por incentivo de un profesor de literatura que tenía. Yo estaba terminando el secundario a mis 20 años. Lo terminé igual más grande porque, o sea, en ese momento empecé, pero no lo pude terminar. Pero estaba haciendo la secundaria de noche y nada, en la clase de literatura, como que la idea era hacer un poema, hice uno y el profesor le gustó y me incentivó a participar en un concurso de poesía. Y yo, terca, porque soy muy terca, le decía que yo no escribía poesías, que yo escribía canciones. Y él sí. Me decía, pero es lo mismo. No, pero para mí no era lo mismo. Que para mí la poesía tenía un sentido romántico y desde otro lugar, y yo en las canciones hablaba de otras cosas, o sea, si bien había romanticismo, pero era más de catarsis, ¿viste? Y era como, no sé si esto es poesía. Y bueno, después con el tiempo dije, bueno, sí, la verdad que sí, poeta negadora. Y así fue como que entró un poco la poesía. Me acuerdo que en ese concurso gané una mención y me regalaron un libro de poetas, editado, de poetas de Boulogne, que es el lugar de donde yo vengo, que es allá en zona norte, ya ni Isidro tipo nada, pero Boulogne es como barrio bajo. Sí. Y nada, me interesó mucho el hecho de poder leer en esas poesías las cosas que yo veía en mi barrio, ¿entendés? De repente te hablaban de la avenida o del centro y de cosas que yo conozco, y ahí es como que decís, bueno, esto me llega. Y ahí fue como mi enamoramiento con la poesía. Mi hija mayor sí lee bastante, de hecho a Joshua le encanta, le tuve que ir a pedir hace un rato el libro a ella porque lo tenía ella en su biblioteca. Sí. Y la más chica sí le gusta, no sé si es tanto de la poesía, pero en cierta forma sí, porque le gusta mucho la música, las letras, las canciones también, y eso, bueno, es poesía. Entonces como que sí hay como un acercamiento. ¿Y le pusiste música a tus poemas? Porque al principio dijiste que eran canciones. Mirá, claro, pero como yo no sé tocar ningún instrumento, pero hace poco mi vínculo, mi compañero, me pidió un tema y se lo di. Me pidió un poema y se lo di y le iba a poner música. Me mostró ahí una partecita y como, bueno, quedó medio ahí, ¿viste? Como que no lo terminó de hacer. Pero sí, si todo sale bien y le sigo insistiendo, en cualquier momento me veo cantando uno de mis poemas. que lo toque acá, en Así es la Vida, ¿eh? Que lo toque acá. ¿Cómo no? Bueno, Jessy, gracias por venir. Bueno, te esperamos la próxima, cuando tengas algunos poemas más. Los venís y los compartís acá. Gracias. Dale, igual no me quiero ir sin antes leerte uno que a mí me gustó, que lo encontré ahora buscando, mientras estaba buscando todo lo que quería hablar acá. Y nada, lo quiero leer porque me gusta, me interpela. Dale, cerramos con ese. Dale, se llama Los oficialistas no saben nada. No saben nada de palos, ni de balas de goma y plomo. No saben de bombas de gas, ni que te tiren un caballo encima. No saben de galopes, no saben de encapucharte para reclamar algo. No saben de acampar por una causa. No saben de resistir una poblada. No saben nada de la pobreza de los puebluchos en todo el país. No, los oficialistas no saben nada. Siempre tan bien protegidos en las ciudades céntricas bajo las faldas del poder. Los oficialistas no saben nada. No saben de que te roben una hija o una hermana para tratar. No saben que te maten un hijo o un hermano en un disturbio. No, ellos no saben nada. Ellos solo saben de banderitas y confeti en sus meetings. No saben de su pueblo ni de sus hermanos. No saben de que te desaparezcan dentro de un patrullero. Que tengas que considerarte terrorista solo por querer gritar una injusticia. No, ellos no saben nada. Nada de lo colectivo. Nada de asambleas. Nada de nada. Abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Bueno, y pasamos de los poemas a los palazos que duelen. En este momento, ahora mismo, hace un ratito, un cachito antes que arranque el programa, nos llegan las noticias de que la policía de la Ciudad de Buenos Aires está reprimiendo a manifestantes, a trabajadores de cine del frente, al Inca, porque estaban exigiendo la renuncia de Luis Puenzo ante la falta de respuesta de necesidades del cine argentino y frente al nuevo recorte de fomento a la industria audiovisual nacional. Bueno, hay dos personas detenidas en este momento, la manifestación ya estaba en el momento de cierre, pero hubo algunas provocaciones, y bueno, después terminó en una represión. Hay varios videos circulando ahí en Anred, recién nos llegó otro video de Silvando Bembas, si no me equivoco, Silvando Bembas lo entrevistamos acá, que habían sacado una película, creo, si no me equivoco, 60 era, o 66, era la línea de un colectivo, que era una película, película casi documental de Silvando Bembas, que se está denunciando esta represión de la policía de la Reta contra los trabajadores y estudiantes de cine frente al Inca. Bueno, esto es algo que fue pasando, que veníamos hablando en otros momentos. Hay un fuerte recorte que se está haciendo, que se viene ya barajando, que lo metieron casi con la letra chiquitita. Empezaron a hacer muchos recortes en cuanto a lo que es el cine, la música. Así que tenemos un pequeño audio donde resume un poco todo esto, porque esta manifestación de que estén ahora reprimiendo viene de mucho antes, así que lo escuchamos a esto y seguimos charlando acá. Escucha. La cultura y el cine nacional están en grave peligro. No exagero. Con la vuelta del FMI en 2017 se sancionó la ley 27.432, parte del pacto fiscal que le puso fecha final a la cultura nacional tal cual la conocemos. El 31 de diciembre de este año dejan de existir los fondos específicos que subsidian al cine, al teatro, a la música, a las radios y televisiones comunitarias, a las bibliotecas populares, por todo el país. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Se vacía el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, INT, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Y que nos quejemos como pueblo. Se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Está en riesgo lo que miramos, cómo nos miramos y lo que queremos mostrar. Se pierde la posibilidad de avanzar en un cine que sea independiente, federal, inclusivo y con perspectiva de género. Se pierde el apoyo a la producción, a los festivales nacionales e internacionales, a la exhibición de películas de ficción y documental. Desaparece la posibilidad de narrarnos como sociedad, de construir identidades propias. El origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. La soberanía audiovisual y cultural son un derecho. No pueden ser un botín de guerra. Nuestro trabajo tampoco. Tenemos que defenderlo unides. Bueno, esto hace un pequeño resumen a los diferentes reclamos. Mencionamos ahora esta manifestación en frente del Inca, pero Fomeca, el Fomeca es una de las cosas por las cuales Así es la vida está sonando, que Radio Las Cabas está funcionando con los subsidios a los que se les entregó a las radios comunitarias. Se pueden crear, porque si no es imposible que se puedan contar las realidades que vivimos en día a día en los barrios, si no es imposible que una radio en el medio de un basural, porque Radio Las Cabas nació en el medio de un basural, al igual que el Centro Cultural Las Cabas nació en el medio de un basural, en el medio de un asentamiento donde vecinos y vecinas no tenían dónde vivir. Bueno, así nació Radio Las Cabas, y con mucho trabajo, con muchos proyectos, con mucho apoyo de parte de la Asamblea del FOL, pudimos participar de Fomeca y con esto construir la radio y empezar a sonar un poco, empezar a contar las realidades que vivimos, empezar a traer poemas. Hace un ratito antes estábamos trayendo unos poemas que en otros lados no te lo van a pasar. Vamos a ver la cachetada de Will Smith por todos lados, vamos a ver películas de muy mala calidad del extranjero, y así nunca vamos a encontrar películas nacionales, que es algo que mucho se critica, ¿no? Que no hay inversión en cuanto al cine argentino, al cine de calidad. Hay pocas cosas que son muy buenas, porque hay talento acá. Hay talento, nadie puede negarlo a eso. Nos cansamos de hablar de los simuladores acá, nos cansamos de hablar de Nueve Reinas, de, bueno, un montón de películas, un montón de series que salieron de acá con poco presupuesto. Ocupas, el meme de Ocupas sigue funcionando, sigue dándole charla a la gente. Bueno, hay un montón de cosas que con un poco más de presupuesto pueden seguir funcionando, y encima que ya había poco presupuesto en cuanto al cine argentino, en cuanto a la música, ahora se lo quieren sacar también. Así que está en peligro, por eso en este momento está esta represión. Vamos a ver cómo continúa todo este colectivo de cineastas que estuvo ahí reclamando. Vamos a seguir informando lo que viene pasando y reclamando, claramente, porque así es la vida. Radio Las Cabas nos perjudica directamente si sacan estos subsidios para las radios comunitarias, para el cine argentino. Mientras tanto, si el internet nos sigue acompañando, Lucas, creo que Jessy sigue, ¿nos seguís acompañando, Jessy? Bueno, sí, estoy acá. Acá está, ahí está. Bueno, ven, imagínense que ya con el presupuesto que tenemos no tenemos buena señal de internet. Imagínense si directamente no tenemos la posibilidad de tener internet para poder transmitir. Bueno, esto es tremendo, esto nos perjudica directamente. Imagínate que no esté Radio Las Cabas, así es la vida. Es una locura. Bueno, vamos con un poquito de música. Todavía lo tenemos a Lucas y ya volvemos. Pasó a buscar el sol. Para continuar un poco con noticias, ayer la página de Twitter de Better Call Saul subió una foto de Jesse Pinkman y Walter White poniendo "Ellos vuelven". Así que vamos a tener en la sexta temporada de Better Call Saul a ellos dos de nuevo, supuestamente en alguno de los últimos capítulos. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Tendría que ver igual en toda la serie de Better Call Saul. Siempre fue algo que tuve en la lista, pero nunca llegué a ver. Yo creo que Better Call Saul debe tener como la mitad de capítulos de relleno. Tiene muchos capítulos de relleno. Así como, me contaron que la serie, bueno, Dragon Ball, Naruto y esas cosas tienen muchos capítulos de relleno y la historia la van llevando a poquito. Pero Better Call Saul es así. Hay pocos momentos en donde pasa algo y tenés ganas. Miré varias temporadas y después yo la dejé porque no avanzaba más en la historia. Pero, ¿de qué va la historia? O sea, él es abogado, te muestran cómo llegó a ser abogado o empieza la serie él siendo abogado, así medio uno de esos abogados garcas, ¿no? Claro, o sea, muestran de cómo él se hace abogado, que porque su hermano era abogado, era un abogado muy famoso, y bueno, Saúl siempre tratando de hacerlo de la manera más rápida, más fácil, siempre. Bueno, y ese es el chiste de la serie, de cómo él va siendo, viendo la letra chica de las cosas y pasando, y así va avanzando todo esto antes de lo que es Breaking Bad. Bueno, para los que vieron Breaking Bad, Saúl es el abogado, el que lo ayuda a Walter White a salvarlo de los chanchullos que hace. Y bueno, sí, de eso trata un poco. Pero bueno, vuelven ellos dos. Hay que ver en los capítulos finales, debe ser que van a... ahí en ese momento van a entrelazar las dos series seguramente. Así que hay que ver si ellos aparecen como más jóvenes, con un CGI feo. ¿Cómo lo van a hacer? Exactamente, porque la serie, el primer capítulo de la serie es del 2008. Así que hay que ver cómo van a hacer que ellos se vean más jóvenes en una serie que tiene 2008, ¿cuánto? 10, 14 años. Es un montón. No es tan vieja la serie, es de 2008, pero son 14 años, es bastante. Claro, son 14 años. Hay que ver, con el maquillaje se puede solucionar muchas cosas, pero vamos a ver cómo lo hacen. O si tienen, hay directores que se avivan mucho y toman varias escenas de diferentes cámaras, y eso termina ayudándoles a la larga cuando quieren hacer más cosas. Entonces, yo creo que alguna cosa deben tener así. Ya en la serie ya lo habían puesto al guardaespaldas que tenían, el viejito pelado, el matón, ya estaba en la serie. También lo metieron a Gustavo Fring, bueno, varios. Ah, bueno, pero eso está bueno, saber la historia de cómo llegaron a estar ahí con Saúl, ¿no? Que se conocían entre todos. Y... ah, otra noticia. Hace poco también sacaron... ¿Quién va a venir a la Comic-Con de Argentina? Que es en mayo, si no me equivoco. Viene Robert Patrick. ¿Sabes quién es Robert Patrick, Gus? ¿Sabes que cada vez que...? Yo cuando dijiste, viene Robert Patrick, y yo dije, Robert Pattinson, Mirá, a la Comic Con de Argentina nos traen a lo último del tarrito. Sí. No nos van a traer a personajes principales. Ah, bueno. Ah, ya sé quién es. Toma. Bueno, Robert Pero Patrick, bueno. uno de los papeles más conocidos que tiene, si no es el más conocido, es el de T-1000 de Terminator 2. Sí, También sí, hizo sí, del sí. padre de ¿cómo se llama? John Cena, el actor, El el pacemaker. Pacemaker, el padre de Pacemaker. En, Toma. bueno, en Pacemaker. Es el papá de John Cena, decirle, ya está. Sí. Así que bueno, Genial. va a venir a la Comic Con, que no se hace hace, bueno, desde que empezó la pandemia, que no se hace una Comic Con acá en Argentina. Hay que ver los precios. Yo me acuerdo que la primera, cuando vino Jamie, que quería ir a ver, Ah, estaba vino bien. Jamie Lannister acá, pero Sí, ese fue un... pero salió hace muy un par caro, de creo. años, para un par de años. Sí, estaba como 1.500 pesos la entrada, para que sacarte una foto, creo, y que te firme algo. O sea, 1500 1.500 hace ahora. 6, 7 años estoy hablando de 1.500 pesos, no 1.500 ahora. Sí. Al menos que viajes en el tiempo o que mantengas o que tengas dólares, ya los 1500 ya no te alcanza ni para un kilo de tomate. Sí, poco y nada, ¿Y compras con qué? 1.500. ¿Cuándo es, Lucas? ¿Tiene fecha ya la Comic Con? Sé que es en mayo, Comic Con Sí. Argentina. A ver, están las entradas en venta. Viernes 20 de mayo, 20, 20, 21 y 22 de mayo. Esos 3 días son de Comic Con. Sí. 20, 22 de mayo. No, no falta tanto. No, queda un mes y 10 días. Quería ver los Qué precios bien. de las entradas, pero no, no me carga esto. Aparte de ese actor, ¿qué otras cosas suele haber en las Comic Con? Aparte de un montón de personas vestidas de lo que sea. Bueno, concurso de cosplay, seguramente. 7.500 pesos la entrada en esta página. No, dejá nomás, miro de afuera. Bueno, Sí. concurso de cosplay, concurso de canto. Se juegan videojuegos también. Suele haber torneos del Tenkaichi 3. Suele haber torneos de LOL también. Seguramente habrá de Valorant, que ahora el Valorant está muy metido en eso de los torneos, así que seguramente va a haber de eso. Merchandising, un montón de lo que quieras, seguramente. Anime, películas, series, va a haber mucho. Bastante salada, porque esas cosas mayormente vienen de afuera, así que no esperen pagar poco por cosas así. Me acuerdo que en mi primer evento de anime que fui, me compré el anillo único. Me salió 60 pesos, yo había llevado 150 para gastar. Tremendo. Jesse, ¿tiene pinta de que Jesse se fue a alguna Comic Con y se vistió de algo, de alguna diosa, de algo así? Yo creo que se habrá vestido Jesse en alguna Comic Con. No, no, lo menos, lo menos. Pero sí quería, ya que están diciendo, no sé cuánto dijo, 7 lucas y media la entrada, un montón de plata. Acá, mira, te tiro una contradata. El 23 y el 24 de abril tenemos una Expo Fan acá en Avellaneda y es gratis. No sé, yo fui a la de que hicieron hace un par de meses una y había unos cosplay re zarpados. Y es acá en Avellaneda y es gratis. Te la tiro ahí como dato si te gusta. Omar, Esas cosas me gusta mucho ver. Tengo mi hijo del medio, Ian. Es muy fan de Dragon Ball, de las películas de Marvel. Entonces, el chabón, como que le re fascinan esas cosas. Ni en pedo lo llevo a la Comic Con, carísimo, para ver al T-1000, que ya es mi abuelo. No, me vengo. Me voy a la Expo Fan, por favor. Expo Fan. Qué bien, viste, Jesse te trae las cosas de barrio, te trae los poemas de barrio y la Comic Con de barrio también. Así, así soy, viste, bien conurbana. Claro. Qué bien. Bueno, vamos, Lucas. No tenés excusa, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Después te digo. Y bueno, la última noticia que tengo para hoy es que ya hay nuevo Percy Jackson para el reinicio en Disney Plus. Ya tenemos el actor que es Walker Scobell. Estuvo en The Adam Project, hizo el papel de Ryan Reynolds cuando es joven. Así que lo vamos a tener a él como el personaje principal. Al fin, por suerte, ponen a alguien de una edad similar a la edad que tiene Percy en los libros, porque el actor de las películas, las dos, Brandon creo que se llama, Sí. ¿cuántos años tenía en la película? Como 20. O sea, Percy en los libros tiene 12, 13 años más o menos. Y el actor en la primera película tenía casi 20. Alexandra Daddario también estaba. Sí, yo creo que lo hablamos el otro día que estábamos juntos, Lucas. Que siempre buscan eso, que hagan actores más grandes para hacer personajes de pibitos, que no termina pegando, que no lo terminan haciendo. Y que es más. Bueno, entre el delay, la mala señal de internet, así venimos manejando, así es la vida. Luquitas está con problemas de conexiones. Estábamos hablando de Percy Jackson, ya tiene su nuevo actor. Ahí lo tenemos a Lucas. Lucas, de nuevo, ¿te tenemos? Parece que sí. Yo veía cómo mi Ahí está. señal se iba, se cambiaba Chau, chau, le amarillo decía la a señora Luca. rojo. Sí. Bueno, Logan Lerman era el actor. Mira, 30 años tiene ahora. Pero no, nada que ver a lo que Percy tenía en Coso. Para el que no sabe, Percy Jackson y los Olímpicos, los dioses del Olimpo, es una saga de 5 libros que salieron entre el 2005 y el 2009. Para los que le gusta el género de mitología griega, yo creo que le va a gustar la saga de Percy Jackson. Después tiene como una continuación, que son los dioses romanos, Sí. que ahí también son un par de libros más, pero bueno, esa no la leí. La de Percy Jackson me leí los 5 libros. Me acuerdo que cuando lo leí, el último todavía no había salido, así que tuve que esperar a que salga y después que lo tradujeran. Es entretenido así la lectura, así como los libros de Harry Potter y eso, los de Percy Jackson. O sea, es de fácil lectura. Sí, sí, la verdad que sí. Y yo me desvelaba leyendo los libros. No dormía. En mi época de joven, cuando me gustaba leer mucho, Sí. amanecía leyendo. Después así tenía la vista, ¿no? Pero disfrutaba mucho leer los libros, esos que me gustaban. Y bueno, y la Sí. saga de Percy me encanta. Sí. Aún ahora, yo creo que lo volvería a leer si pudiera. Estaba viendo los precios de los libros. Van desde, hay uno que los vende a 7.000 pesos, los 5 libros, a 16.000 pesos. No sé qué diferencia habrá entre uno y otro, pero bueno, nada. El de 7.000 pesos me convenció. No, yo la otra vez, creo que lo conté ya, quiero los libros de Harry Potter. Hay llamado a la solidaridad, si le quieren regalar algo a Gustavo, regalen los libros. Están carísimos. Carísimos, carísimos los libros de Harry Potter. Clarísimos están los libros de Harry Potter. Yo tengo el segundo, me lo Sí. regalaron, Sí. de tapa blanda de Salamandra, Sí. pero nada, tengo la dedicatoria ahí y todo que me hicieron cuando me lo regalaron. Qué bien, qué bien. Bueno, yo me quería, yo digo, bueno, si voy a tener la colección de Harry Potter, lo voy a tener en la piola, ¿viste? Con la excusa de se lo leo a Lucy, de paso le muestro los dibujitos. Hay una versión ilustrada que es gigante, o sea, es el doble, casi el triple, porque en cada página o cada tanto tiene dibujos de lo que va pasando en la historia de Harry Potter. Un libro solo, escuchate esto, un libro solo de esos, 8.500 pesos salía. Uno. de la versión ilustrada de Harry Potter. Así que bueno, dije, está bien, bueno, sigo leyendo en el celular. Le muestro imágenes de internet. Mientras claro, leo. O le voy pasando la película, ¿viste? Y cosas así. pero no, una locura, una locura, una locura. Jessy, ¿no tenés la versión más de barrio de esos libros? No, la verdad que no, pero tengo, los tenía tres yo de Harry Potter, los tres primeros. Me los había regalado. No, ¿qué hice? No, o sea, ¿qué me pasó? ¿Qué te pasó? Cuando decís que los tenías. Sí, los tenía, los tres. Yo soy, bueno, lectora, había empezado la colección de Harry Potter y tenía la colección completa de Sherlock Holmes. Pero bueno, la de Harry Potter tenía los tres primeros libros y cuando me separé de mi último ex, súper violento, con denuncia y todo, claro, quedó en la casa de él. Y cuando yo fui a buscarlos, no estaban entre mis cosas. Entonces quedaron y después de un tiempo el chabón se me volvió a mandar mensaje como para ver, no qué sé yo, bla, y yo le dije que la única manera que podía acceder a verlo era recuperando mis cosas. Tenía un montón de cosas que me quedaron en la casa de él. Cuestión que pasaron los meses, empezó la pandemia, me pudrí de esperar, llegó un momento que le agarré y le dije, ¿sabes qué? Para ver, si para recuperar mis cosas te tengo que ver, la verdad que, no sé, qué malo, vendelo. Hacé lo que quieras, no quiero nada. Y ahí quedaron mis libros de Harry Potter. Si no, de todo corazón, te los regalaría a Gustavo. Ay, Jessy, ¿qué hiciste? Bueno, en la separación de bienes, la colección de Harry Potter tenía que ir en el bolsillo, en el bolsito, y ahí te vas. No, qué, pero bueno. lo peor de todo es que no fue él el que me los había regalado. Fue mi otro vínculo que tuve después del papá de mis hijas. Eso es lo peor, porque si estuviera en la casa del papá de mis hijos, voy, abro la puerta y digo, che, me llevo los libros y ya está. Eso no es problema. Pero el otro vínculo que tuve, que fue un horror, terminó todo para el orto, y es como, no, para verle la cara solamente por recuperar un par de libros y algunas ropas, no, ya fue. Ni sé dónde estarán ahora. Y lo habrá hecho plata. Con los precios que dijimos de lo que están, lo habrá hecho. Bueno. Si querés podemos organizar alguna manera de entrar a la casa, recuperar tus cosas, Jessy. No, déjalo ahí donde está, que aparte, como decís vos, con lo que salen esos libros, sabés cómo los habrá hecho plata. Apenas le mandé el mensaje, ya los estaba vendiendo. Claro, olvídate. Tremendo, tremendo. Bueno, Lucas, tenemos el... ¿En dónde más actúa este chico? Porque tiene pinta de re pibito. Pibito mal, el nuevo actor de Percy Jackson. ¿Ya tiene fecha de cuándo se estrena la serie? Lucas, creo que tiene el micrófono apagado, si estará hablando. Estamos hablando de la serie de Percy Jackson. Después nos desvariamos un poquito. Repito lo que dije. Sí. Repito lo que dije, que están grabando en verano. Van en verano. Ahora el tema es, ¿cuándo es verano donde van a empezar a grabar? Eso sí que no sé, porque no sé en qué país empiezan. Claro. Bueno, buenísimo, Lucas. ¿Algo más de entretenimiento tenemos? No, la verdad que no. Ayer recomendaron una peli que no me acuerdo si la recomendé o no. ¿Una familia peligrosa? No la vi. ¿Sabes que la vi anoche? Sí. Está en Amazon, sí. Si no me equivoco. Tiene actores zarpados. Está Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, sí. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, sí. Bueno, trata sobre una familia de gángster, de mafiosos, que el padre delata al jefe, a toda la familia, y entra en la de protección de testigos, digamos, y se van a vivir a un pueblo en Francia. Y nada, trata de eso, de que lo van a buscar y ellos como que se tienen que esconder, pero a toda la familia como que es bastante violenta, toda la familia cuando le pasan cosas. Nada, es una comedia, mezcla así. Tiene clasificación R, no sé por qué, pero bueno, debe ser por la violencia que tiene en algunas partes, pero nada. Fecha de estreno, 13 de noviembre de 2013, bastante vieja. El director es Luc Besson. Luc Besson, me suena ese nombre. ¿Qué hizo? El Quinto Elemento, El Perfecto Asesino, Lucy. Ah, tiene un par de películas bastante zarpadas. Sí, sí. Sí, son de dijiste El Quinto Elemento y viajé en el tiempo cuando miraba películas en Canal 11, Canal 13, que la pasaban varias veces al Quinto Elemento. Muy buena película. Sí. Así que, bueno, miren, Malavita se llama es el nombre original, que es, lo tradujeron acá como Una Familia Peligrosa. Y la vi anoche. Y en inglés es The Family, directamente. Claro. La familia, listo. No encontrarla entre los yanquis, seguramente deben haber muchas más que se llaman así. Bueno, buenísimo, hoy tenemos un programa un poquito más corto entre malas conexiones y nuestro querido Leo, que debe estar descansando, porque le agarró fiebre de no poder estar acá en Así es la Vida. Así que lo esperamos el próximo jueves, como a todos ustedes, como siempre del otro lado, siendo el público fiel que tenemos. Nos despedimos. Chau, Jessy. Chau, Lucas. Chau, Gus. Chau, Lucas. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima. Chau, chau. Thank you.